Bueno, vamos a comenzar de nuevo con la presentación del programa. Voy a tratar de hacerla muy breve para poder dar inicio ya a esta sesión, que ya nos hemos retrasado bastante. Pero bueno, son las cosas que tiene que aprender uno cuando está utilizando la tecnología. Entonces, bueno, comentaba hace un momento que la intención de lanzar esta convocatoria era hacer una reflexión sobre los acontecimientos que están saliendo al mundo desde hace algunos meses y la posibilidad de aprender de estos, reflexionar sobre las implicaciones que tienen para los movimientos sociales en México. Bueno, continuamos entonces y para no dar más vueltas a esto y poder ya comenzar, voy a presentar rápidamente a la gente que está participando en esta conversación. Tenemos como participante a Carmen, a Iracema, Miselis, Graciela, Ignacio, Pancho. Invitamos para establecer una conversación con Gustavo Eceva, a quien me gustaría presentar brevemente. Gustavo es un intelectual desprofesionalizado y activista, pero diría que principalmente es fundador y miembro de la Universidad de la Tierra de Oaxaca. Es el autor de uno de los artículos que incluimos en el material que enviamos para la preparación y que da nombre a esta sesión, que es la insurrección en curso. Me gustaría cederle la palabra a Gustavo para que compartir algunas opiniones de su perspectiva y posteriormente poder abrir la conversación a comentarios, preguntas de la gente que está participando en este enlace, pero también la gente que pueda acceder vía la transmisión de radio por medio de los chats que tenemos abiertos. Entonces, bueno, voy a ceder la palabra a Gustavo para escucharle. Gustavo. Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Voy a empezar entonces las reflexiones, que son reflexiones para dar un cierto marco a esta serie sobre los días de furia. Quiero básicamente compartir mi experiencia pensando que puede ser útil para otros. Por varios años estuve enfrentando una gran complejidad porque las categorías que tenía en mi cabeza no me servían para entender lo que pasaba. Y estaba husmeando una especie de novedad en la en el ambiente social, en el ambiente ajeno, y no graba yo en mis manos hace un par de años un panfleto del misterioso Comité Invisible de París, donde hablaba de la insurrección. El panfleto se llama La Insurrección que Viene. Es un panfleto muy especial, con un lenguaje muy especial, que desde la primera página rompe nuestra conciencia. Está diciendo que el presente no tiene salida, el futuro no tiene porvenir, como decía hace tiempo los Juntos, que la esfera de la representación política está muerta, que parece que la gente está votando ya contra el voto, y que cada vez más preocupa la frase que salió de Argentina, que se vayan todos. Efectivamente sonaba que eso empezaba a tratar lo que pasaba, y que se trataba en efecto. Pero la cuestión era plantear qué clase de insurrección era. En este momento, cuando estaba yo reflexionando en el estímulo provocado por la insurrección que viene, pronunció Javier al simposio internacional de Andrés Obrí, con inspiración zapatista, en San Cristóbal de las Casas, y ahí presentó un texto muy especial que se llamaba Revolución, donde básicamente lo que dice Javier, lo que dijo Javier hace dos años, es que desde la primera vez que se intentó una reforma total del mundo en el siglo XII hasta ahora, se siguió un patrón de cambio, patrón de reforma del mundo, un patrón de revolución, pero que este patrón ya está agotado. Que las revoluciones de los últimos 300 años se dedicaron a administrar de diversas maneras la modernidad, pero siguiendo con los mismos problemas de esta modernidad. y que la revolución de ahora, la que ahora hacía falta, dado que las anteriores en todos sus modelos ya no son posibles, lo que ahora hacía falta era una revolución que recuperara el sentido de la proporción, que recuperara escala humana, que recuperara la escala de cada uno de nosotros. Entonces, ese nuevo contexto de un nuevo tipo de revolución que nos planteamos, la vieja pregunta de Lenin, la que hizo hace 100 años, la de 1905, la del qué hacer. El siglo XX es claramente el siglo leninista, el siglo de Lenin, el siglo en que todos, de alguna manera, que él propuso en 1905, en donde básicamente una banda que puede ser una persona, un pequeño grupo, una entidad pequeña, conduce a las grandes masas hacia el cambio, primer punto. Y segundo punto, esto lo hace a través de la conquista del Estado. Hay que apoderarse del Estado, hay que tomar los aparatos del Estado que le han recibido como el principal agente de transformación. Entonces, este leninismo, el que decía ya muerto, que lo que habríamos aprendido en el siglo XX es que por ahí no era, que teníamos que cambiar. Y estaba yo en este tipo de reflexión cuando recibí la invitación para reflexionar lo que esto plantea, era un estallido que implicaba deshacer del régimen autoritario, del autoritarismo blando, la dictadura perfecta de que había hablado en México y que había tenido ya 80 años de duración. Se trataba de deshacerse de ese tipo de dictadura. Yo veía una analogía muy clara en esos años que se plantean a raíz del principio de 94 con los estallidos que vamos a platicar en los estallidos en Túnez, en Egipto, en todo el norte de África, cuando los pueblos árabes están planteando una necesidad de deshacerse de esos aparatos que los han controlado, dominado por tantos años, para abrirse a una posibilidad diferente. Pero además estamos planteando que estos movimientos que son un estallido para sacar de en sí algo que no funciona, son estallidos que también están buscando otra cosa, aunque no se define con claridad. Es el grito que en Madrid está diciendo democracia ya, que en Grecia está hablando de nuevo la democracia directa, y que tenemos en México ahora una expresión muy clara en el movimiento inspirado en el poeta Sicilia, con su Estamos hasta la madre, que tuvo un efecto semejante al de hasta allá de los zapatistas, revela un sentimiento nacional, efectivamente estamos hasta la madre, la inmensa mayoría de los mexicanos, y después Javier en su primer discurso va criticando a cada uno de los responsables, habla contra los distintos aparatos del Estado, contra los medios, contra los empresarios, contra los simpatos, describe cómo cada uno de estos, la Iglesia Católica, desde luego, cómo cada uno de aparatos de estos sectores han sido responsables del horror de lo que estamos viviendo, de aquello de lo que está la madre, y nos incluye a nosotros, a la sociedad, a los ciudadanos, porque hemos permitido un deterioro, un horror al que hemos llegado ahora y que nos tiene hasta la madre. Entonces plantea de nuevo, frente a este horror, frente a la emergencia nacional que estaba describiendo, se plantea de nuevo el qué hacer. Bien, entonces se plantea de nuevo en este contexto, a partir de la inspiración de Sicilia, el hacer. Allí en el movimiento, en Cuernavaca, en los grupos que rodean a Javier, se plantea por una parte un diálogo con el gobierno que tiene relación con demandas específicas de las víctimas. Se trata de plantear, por ejemplo, para las familias de los muertos y desaparecidos que están en una condición desesperada, qué tipo de apoyo pueden recibir. Se trata, por ejemplo, en el caso de las familias de los desaparecidos, su exigencia perentoria del ADN, porque están desesperados. Una señora decía en el presidium, en el camino de la caravana a Juárez, yo quiero a mi hijo, el cuerpo de mi hijo, aunque esté lleno de gusanos. Es la esperación de saber, de tener constancia de si el desaparecido está o no muerto. Entonces hay ciertas cosas concretas que se empiezan a negociar, pero parece, esta es una impresión de algo que se ha dicho y que va a empezar a traducirse en hechos, que es un diálogo en que se busca sobre todo crear un hecho político de enorme importancia que implica plantear, esto no funciona, el Estado no puede ni quiere enfrentar la emergencia nacional. Y tenemos que saber, los mexicanos, tenemos que saber, los ciudadanos, que el Estado no puede ni quiere enfrentar la emergencia. Y que entonces tenemos que empezar a actuar. Algunos de los miembros del movimiento lo dicen con inmensa preocupación, dicen no queremos, pero vamos a tener que llegar a la desobediencia civil. Y la desobediencia civil implica muchas cosas, implica resistencia, implica rechazo, pero implica también una fase constructiva. ¿Qué cosa es lo que tenemos que construir? ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Y aquí es en donde parece que es indispensable que retomemos las lecciones del zapatismo. Zapatismo hace, desde luego, una crítica radical de la democracia de representación, de la democracia formal, de la democracia ahí arriba. Se plantea claramente que la democracia debe estar en el lugar donde la gente está, que debe crear los cuerpos políticos apropiados para que pueda tomar en sus manos el control de sus vidas y su propio gobierno. Entonces se está multiplicando aquí en México y en todas partes del mundo, recuperando la tradición de las asambleas, la forma asamblearia de tomar decisiones, de discutir, de reflexionar sobre los asuntos, y la forma parlamentaria, cuando esos asambleístas se juntan para tomar decisiones en un conjunto más amplio. Aquí se retoma de nuevo, siento yo, la aportación del Congreso Nacional Indígena, cuando señaló un principio que parece muy importante. Somos asamblea cuando estamos juntos, somos red cuando estamos separados. Somos cada uno nosotros mismos, somos nuestras autonomías, somos nuestros grupos, somos nuestras culturas, pero nos juntamos periódicamente en una asamblea mayor, y en esta asamblea nos juntamos y tomamos decisiones y llegamos a acuerdo. Son formas que tienen tradición y que tienen innovaciones muy importantes en estos días de furia. Estamos creando y recreando nuevas formas de hacer política con una escala humana, la escala de los mortales, como la escala de la propia gente. La escala tiene una mirada distinta respecto a las cosas que hace falta hacer. Los zapatistas han sido cada vez más claros en de lo que se trata, de que se trata de una lucha anticapitalista que implica varias cosas. Implica estar generando desde ya relaciones sociales distintas a las relaciones sociales del sistema, y que implica también liberarse de lo que técnicamente se llama el trabajo abstracto del capitalismo como imposición de un trabajo que es básicamente enajenado y enajenante, que es ajeno a nuestras capacidades creativas, a nuestras posibilidades de acción. Se trata de recuperar el hacer, como ha estado diciendo insistentemente el John Holloway. Se retoma la frase muy conocida de los zapatistas de que se necesita crear un mundo en que quepan muchos mundos, que no se trata de imponer una ideología, una manera de ver el mundo a todos, no se trata de normalizar una situación estándar con un régimen único, sino que se trata de reconocer la pluralidad real del mundo, y entonces los movimientos sociales toman un nuevo sentido, tienen un no común, un rechazo común, rechazamos este régimen, rechazamos este Estado, rechazamos este horror, rechazamos esta violencia, pero tenemos una gran pluralidad de ideales, de perspectivas, de visiones que se está tratando de armonizar. Hay una otra lección de los zapatistas que se actualiza hoy, que resulta más importante que nunca: aprender cuando caminas. No se trata de tener todo previsto de antemano y saber a dónde se va a ir cada una de las acciones, pero estar muy abierto a aprender al estar caminando, estamos tomando iniciativas en todas partes, estamos reconstruyendo desde abajo la sociedad, estamos retejiendo el tejido social, vamos aprendiendo en ese camino. Cuando hacemos nuestras asambleas, cuando aprendemos de nuevo cómo se hacen las asambleas, vamos a aprender al estar caminando. Vamos a tener la modestia de que no estamos colgados de una ideología o de un plan, sino que vamos a tratar de aprender cuando caminamos. Un aspecto que desde el principio ha sido criticado a los zapatistas porque contradice todas las revoluciones anteriores, que es que el caminar al paso del más lento. En lugar de ser la vanguardia que sabe exactamente a dónde quiere ir y que se encarga primero hasta la punta del cerro, ahora se trata de caminar todos juntos. Y se retoma una vez más el viejo poema de Leo Felipe, que lo adoptó Mexicana como lema de la empresa, es no se trata de llegar antes y primero, sino todos y a tiempo. Se trata de caminar todos, de estar avanzando al paso del más lento, de estar avanzando de tal manera que todos podamos avanzar juntos. Se trata no simplemente de cantar. Toma de nuevo una frase que salió con los zapatistas en 96, en el encuentro intercontinental, al final del cual, ante miles de activistas de todo el mundo, activistas decididos a impulsar el cambio, los zapatistas dijeron: no estamos aquí para cambiar el mundo, algo que es muy difícil y que es imposible, sino estamos aquí para construir un mundo nuevo. Y esto primero entusiasmó y después causaba frustración, diciendo: sí, es muy bonito, pero es muy romántico, muy idealista. Y después hemos encontrado que resulta muy pragmático. Cambiar el mundo, cambiar el sistema educativo, cambiar el sistema electoral, cambiar a los partidos, parece algo realmente imposible. Lo que parece viable, lo que podemos hacer de inmediato, es empezar a construir un nuevo mundo utilizando las múltiples grietas que se han abierto en el régimen político y en el régimen económico. Y se retoma lo que, a mi entender, es la frase más radical que han pronunciado nunca los zapatistas. Cuando en algún momento dijeron: nosotros, los zapatistas, somos gente ordinaria, gente común. Somos hombres y mujeres ordinarios. Y por eso, por ser hombres y mujeres ordinarios, somos rebeldes, insumisos, soñadores. Y uno piensa de pronto que esta es una frase que no corresponde a la intuición normal. Uno diría que la gente común, esa señora gorda que está cobrando en el Walmart, ¿esa es un rebelde, insumiso, soñador? ¿De qué se trata eso? ¿Qué significa esta frase? Y esta frase, vista y revista de nuevo, implica que empezamos a ver el mundo desde los ojos de la gente, desde cómo se ve, y podemos ver que todas estas personas que aparentemente están manteniendo un comportamiento conservador o incluso reaccionario, estos hombres y mujeres ordinarios, esta gente común, que normalmente los activistas y los dirigentes quieren mover, quieren dirigir para llevarnos a su agenda, son los que nos pueden conducir. Que a veces en forma latente y a veces en forma abierta, estos hombres y mujeres ordinarios son los que realmente nos pueden llevar a la transformación. Los que no solo nos pueden llevar, sino que ya están en ella. Que antes que los intelectuales, que los analistas, que los expertos olfatearon lo que pasa, olfatearon el horror, lo están diciendo cotidianamente, sufren todos los días las consecuencias del desastre y desde hace tiempo se preparan y se ponen a hacer las cosas que hace falta hacer. Implica que se ponen a cambiar su mundo y el mundo a su alrededor. Con una mirada, que la mirada horizontal desde abajo es muy distinta a la que pretende ver desde arriba, a la que pretendería ver como si fuera desde un satélite, cómo manejar el conjunto de la nación, cómo conducir al conjunto de los explotados, los marginados, de los medios, en una dirección que el que está viendo pretende conocer, que quiere llevar a los demás. Visto el mundo desde abajo, visto desde los ojos de los hombres y mujeres ordinarios, se ve de una manera distinta, con un horizonte diferente, y es el que yo creo que en este momento marca los días de furia. Estamos en un momento de inmensa creatividad social, de imaginación sociológica y política. El reto que nos plantean los hechos es sobre todo un reto de la imaginación, y estamos sintiendo, esto es al menos mi punto de vista, esta es mi sensación, estamos viendo que quienes tienen la percepción, quienes tienen la intuición y quienes están teniendo la imaginación para lo que hace falta hacer, son hombres y mujeres ordinarios, millones, cientos de millones, quizás miles de millones de personas que están en este momento conduciendo la transformación. Esto es lo que a mí me gustaría reflexionar con otros de otras partes para ver cómo se siente desde allá lo que está pasando ahora en México y en el mundo. Esto es lo que quería poner sobre la mesa de nuestra discusión. Muy bien, parece que poco a poco se va normalizando la señal. Ya tenemos algunos comentarios de gente que está escuchando la transmisión de radio, lo cual nos da mucho gusto porque pues finalmente la intención es poder hacer llegar esta conversación al mayor público posible. Entonces, bueno, vamos a quisiera agradecer a Gustavo que nos haya compartido su palabra y me gustaría proceder a tomar algunos comentarios y preguntas de la gente que está participando en esta sesión y también de la gente que está participando por medio de los chats que tenemos abiertos. Les recuerdo que los chats disponibles que tenemos es el de unguerradeoaxaca@gmail.com y trashumante3@yahoo.com.mx. Entonces, bueno, me gustaría ver si alguien, preguntar, a ver si alguien de los que están participando en este enlace tiene algún comentario o pregunta mientras llega algo por el chat. Les recuerdo que para hacer el comentario o pregunta que tengan, háganme saber por medio del mensajero y yo ya les puedo pasar la palabra. Le voy a dar la palabra a Graciela, que quiere hacer un comentario. Graciela. Yo tengo un comentario al respecto. Bueno, es con motivo de la pequeña mención, la amplia mención que se hizo en torno a zapatismo y como lo que puede ser paralelo con el movimiento que fue inspirado por Sicilia. Y es esto que surgió con iniciado pues por Javier Sicilia como reflejo de muchos otros casos que hay hoy en día en México, me hace reflexionar un poco en torno a eso. Porque desde mi perspectiva, el zapatismo declaró, el tiempo que declaraba una ruptura con el sistema capitalista, específicamente autoridades, proponía la búsqueda de un modelo de organización con acciones concretas, una construcción de comunidad, la búsqueda de ello, cuestionando las relaciones que ya existían e intentando transformarlas. Sin embargo, el movimiento que está inspirado por Sicilia, aunque tiene elementos comunes con eso, no me parece que proponga una alternativa concreta. Aunque tiene demandas específicas, parece no criticar muchas cuestiones que resultan básicas. Por ejemplo, cuestiones de género, cuestiones de explotación de los recursos humanos. No, posiblemente no está suficientemente informada, pero me parece que no cuestiona algunas cosas que son fundamentales. Por ejemplo, los hábitos de consumo de nosotros como habitantes de las ciudades. Entonces, desde mi perspectiva, la ciudad desvincula hombres y mujeres con actividades básicas para nuestra subsistencia. Por ejemplo, la agricultura y la relación con la soberanía alimentaria. Entonces, la pregunta sería, si lo que se está viendo nacer es una resistencia desde ciertos sectores que ahora estamos pues en las ciudades, población urbana, ¿de qué manera se puede resistir si no se cuestionan como detalles fundamentales del sistema en el que estamos? ¿Son demandas muy específicas, personales, las que se están haciendo, o realmente estamos arrojando una propuesta de comunidad transformadora? Y pues ese es mi comentario y quisiera saber qué piensa el señor Gustavo. Gustavo. La última parte del comentario me resultó imposible de seguir, pero entiendo que el comentario es básicamente que mientras el zapatismo tendría líneas muy específicas de crítica a todo el régimen político y económico, no está claro el sentido a dónde iría el movimiento inspirado por Javier Sicilia. Yo diría que yo estaría de inmediato de acuerdo con esta postura. Yo creo que nadie sabe, ni Javier, a dónde va el movimiento que inspiró. Como todo auténtico movimiento, refleja ante todo una gran incoherencia, es decir, está manifestado, expresado por una multitud de iniciativas. Es cierto que las iniciativas que han predominado hasta este momento han sido las iniciativas asociadas con las víctimas. Inclusive son esto algunas de las víctimas, de las familias, de los muertos y los desaparecidos, que han estado presentando una serie de exigencias y que el énfasis central del movimiento hasta ahora ha sido atender esas exigencias que incluyen una relación directa con el Estado. Diría, por ejemplo, que hay una demanda sobre la que existe prácticamente consenso universal, que es la necesidad de regresar el ejército a los cuarteles, que es algo que parece querer la mayoría de los mexicanos, pero que también tiene una reacción que matiza esto. Que hay una serie de puntos, que hay una serie de ciudades, que hay una serie de pueblos que están diciendo, sí, queremos que el ejército se vaya a sus cuarteles, pero vamos a discutir las condiciones. No es de un día para otro. Está diciendo el municipio, el muy autónomo municipio de Cherán, diciendo, sí, no queremos que se meta en el pueblo, aquí en el pueblo nosotros nos ocupamos de la seguridad, no queremos ejército, pero lo necesitamos para enfrentar a quienes están destruyendo los bosques. Entonces esto está implicando una serie de matices de distintas voces en que no se plantea una voz única que impone una decisión y que dice, no, la única exigencia es que se vaya al ejército a sus cuarteles mañana temprano. Se diga que un auténtico movimiento tiene que abrirse a esas distintas voces y ver cómo puede conciliarlas. Y también tiene que ejercer cuáles serían las direcciones del movimiento. Yo creo que dentro del movimiento de Sicilia, en algunas de las expresiones que él mismo ha dado, no hay duda del camino. Cuando Javier está diciendo, se trata de que avancemos para retejer la sociedad, y para esto vamos a tener que hacer asambleas constituyentes en cada barrio, en cada comunidad, y reconstruir el país desde abajo, está haciendo algo que coincide mucho con las propuestas zapatistas. Está diciendo que estamos teniendo que reconstruir el país desde abajo, que hay que deshacerse de todo esto que está ahí arriba. Está haciendo esta crítica sistemática de todos los aparatos del Estado. Pero dentro del movimiento de Sicilia hay muchas otras voces. Y hay grupos que inmediatamente se acercaron, y hay quienes podrían llamarse buitres carroñeros, y hay quienes tienen sus propias agendas y que quieren impulsar el movimiento para satisfacer sus propias agendas. Esto es normal que ocurra en todo movimiento, en cualquiera de los movimientos sociales y políticos en que podemos pensar. Todavía está muy oscuro hacia dónde podría ir el movimiento de Sicilia. Pero esto no depende de Javier o del pequeño grupo que en Cuernavaca o la Ciudad de México lo rodean. Depende de nosotros. Si nosotros tomamos en esta coyuntura si tomamos la iniciativa y jalamos el movimiento en otra dirección y lo llevamos a que coincida más plenamente con el impulso zapatista, este será un tipo de resultado. Yo pienso que si el movimiento, como algunas de las personas que rodean a Javier quieren, se cuelga de la negociación con el Estado, estará muerto en muy poco tiempo. Ya no existirá esa inspiración que provocó Javier. Y tendremos que tomar otros caminos con otras personas y con otras iniciativas. Pero mi sensación es que el movimiento en sí está vivo, actuando, dinámico, cambiando en el proceso, y que en las próximas semanas, en los próximos 2 meses, veremos que puede tomar un rumbo distinto. Pero creo que el comentario que se hizo es un comentario muy, muy legítimo, y que diría sí hay diferencias importantes, y que no está claro que el movimiento de Javier Sicilia finalmente se consolide en la dirección que parece hacer falta en el país. Bien, ¿quieres añadir algo, Graciela? No, está bien. Está bien así, gracias. Hay un comentario que tenemos aquí por el chat para darle también la oportunidad a la gente que nos está escuchando por medio de la radio. Es un comentario de Silvia, quien nos dice: yo he observado que en otros países como Argentina y Guatemala, por poner ejemplos que conozco, cuando se empezaron a dar posibilidades de cambio para bien común, el gran poder del capital intervino y financió y apoyó golpes de Estado, llevando a esos países a periodos muy difíciles. ¿Cómo entonces las comunidades podemos vencer estas situaciones? ¿Cómo podemos llevar a cabo un movimiento que pueda crecer en un medio que está tan intervenido? Yo veo cosas muy bonitas que han surgido, como el trueque, el banco de tiempo y cosas así. Los Horcones, una comunidad bastante en la honestidad y la confianza, con 20 años de fundada y de ir creciendo, hoy está pasando penurias ante la situación general del país. Pero si no hay por lo menos un Estado de Derecho que pueda hacer que estos movimientos avancen, ¿qué hay que hacer? Gustavo. Bueno, hay varias preguntas muy complejas encerradas en esto. Yo diría, por una parte, que a veces no estamos peleando contra el capitalismo real y sus administradores estatales, sino estamos peleando contra un espectro, algo que hemos construido incluso desde la izquierda, y que vemos a un capitalismo todopoderoso, omnipotente, que aparece en todas partes y que es capaz de manejar y controlar todo. Esto es realmente un espectro. Es una construcción ideológica que hemos hecho. No es omnipotente, no es todopoderoso, sino que está lleno de grietas y está en un momento de especial debilidad. Es cierto que por esa especial debilidad, por esa crisis profunda del capital, esto hace muy peligrosa la coyuntura. Es cierto que hay grupos allá arriba, una serie de grupos políticos y económicos que parecen dispuestos a cualquier grado de destrucción, parecen inclinados a entrar a cualquier tipo de cosas que destruyan incluso todos los restos de democracia que tenemos, que terminen de destruir el Estado de Derecho de todas partes del mundo, que terminen, que sigan destruyendo el ambiente a nivel salvaje como estamos haciendo. Es cierto que ese peligro es sumamente real, que tenemos grupos en todas partes que están tratando de hacer cada vez más imponer un régimen cada vez más autoritario, salvajemente autoritario. Esto es cierto, el peligro es real y agudiza y multiplica lo que era la experiencia del futuro, esa época en que se hacían golpes de Estado, desplazaba a presidentes, desplazaba a regímenes completos para imponer la dominación. Si el peligro existe. Pero yo creo que hay dos cosas. Primero, que existe una serie de grietas en ese sistema. Grietas muy grandes, muy profundas, que son las que está usando la gente. Que el chiste es que la gente pueda adoptar un tipo de prácticas, un tipo de actitudes, un tipo de modalidades de lucha que correspondan a la situación y que no se basen en el desafío arbitrario o responsable como una provocación de las estructuras del Estado que pueden provocar más violencia. Yo creo que no podemos plantear seriamente el restablecimiento del Estado de Derecho. No existe ya un Estado de Derecho. No tenemos nada parecido a un Estado de Derecho. Hemos estado viviendo en todas partes del mundo, pero más claramente en países como México, lo que se llama técnicamente un estado de excepción, que es un estado de suspensión de la ley. No es tanto ilegal como legal. Estamos viviendo al margen de la ley. De la ley se hace a un lado. Se decía desde hace mucho tiempo que Montesquieu, según esto, Montesquieu habría dicho que se presenta a la justicia como una mujer con los ojos cerrados, porque se le pone esa venda ante un estado de excepción para que la justicia no vea los horrores que se van a cometer en nombre de la ley. El estado de excepción es ese estado que se habla de la ley para violarla. Es el estado de excepción en que se desaparece toda noción normativa de tipo legal, en que se usa la ley para destruir la ley. No vivimos en un estado de derecho y no tenemos ninguna posibilidad de reconstituir ese estado de derecho. De alguna manera lo que están planteando los movimientos de abajo es tenemos que construir nuestro propio estado de excepción y desde ese estado de excepción construido por nosotros tenemos que plantearnos cómo llegar hacia la creación de un nuevo estado de derecho. Con esto quiero decir, el primer matiz que yo pondría es no se trata de constituir el estado de derecho destruido, porque ese estado de derecho no corresponde a lo que necesita la gente, sino de crear nuestro propio estado de excepción a través de mecanismos como el de la desobediencia civil, para que de ese estado de excepción nosotros vamos a proceder a crear un nuevo estado de derecho. Segundo, yo pienso que lo que estamos viendo es que ni el capital ni sus administradores estatales pueden realmente con la organización comunitaria autónoma si está concertada. Esos estados, el capital y sus administradores, pueden destruir una comunidad. Pueden destruir a un grupo étnico completo, pero no pueden destruirlas a todos. Si estos impulsos de autonomía que están dándose por todas partes, estos frentes de resistencia que se dan también por todas partes, si estos tienen al menos una especie de coordinación, alguna sombra de relación entre ellos que se ejerce primero para solidaridad, y se ejerce después para llevar adelante sus propuestas básicas, yo creo que esas comunidades, aunque parezcan muy pequeñas frente a la magnitud del capital, son las que tienen la fuerza para la transformación y no podrían ser controladas, dominadas, agredidas, como se ha estado planteando. Si nosotros hacemos balances reales de fuerzas, podemos ver que es válida la comparación que en su momento hacía Gandhi para la lucha en la India. Si yo estoy planteando la no violencia que es para los fuertes, porque no veo por qué 300 millones de hindúes le tienen miedo a 150 mil británicos. Si vemos las correlaciones reales de lo que somos, podemos encontrar que a pesar de los recursos militares y policíacos que tengan los aparatos de Estado, no pueden con la gente que somos. Si estamos pensando en la gente, no en un partido, no en una secta, no en un pequeño grupo iluminado, sino en estas gentes ordinarias que están tratando de reorganizar las sociedades de abajo. Estos que están haciendo las comunidades autónomas, estos que están construyendo ese mundo distinto desde abajo, en barrios, en comunidades, por todos. Muy bien. Voy a dar la palabra ahora a Juancho, que quiere hacer un comentario. Juancho, ¿me escuchas? Perfecto. Muchas gracias, Gustavo, por lo que nos estás compartiendo. Estoy de acuerdo contigo con lo que dices, que las personas ordinarias son las que ocurren en este movimiento. Y es a los que habrá que seguir para que la transformación sea posible. Y también creo que estarás de acuerdo que la paz no es la meta, sino el camino. Sin embargo, a veces me parece que es necesario y difícil explicar el carácter pacifista del movimiento por la paz con justicia y dignidad. Me gustaría que nos compartieras un poco sobre tus pensamientos, sobre tu sentir, sobre qué nos sugieres, sobre lo que tenemos que hacer para comunicar este carácter pacifista de la revuelta que viene o de la revuelta que estamos viviendo. A veces me preocupa un poco, pues bueno, es como difícil explicar este carácter de la paz como camino, pero que a la vez pues también en algún momento requerirá de seguramente de acciones más contundentes. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poco de eso, por favor. Muchas gracias. ¿Gustavo? Sí, yo no estoy seguro de que debamos llamar a este movimiento un movimiento pacifista que tiene una serie de connotaciones en el pasado. Este es un movimiento que se plantea una lucha activa. Es un movimiento que sí está casado con lo que llamamos el no uso de la violencia y planteando incluso en términos gandianos que la violencia es el último recurso y es el recurso de los débiles. Es un recurso legítimo que los débiles tienen que utilizar cuando no tienen ningún otro. Pero sentimos que lo que estamos hablando, este conjunto de personas ordinarias, no están propiamente en posiciones de debilidad. Puede parecer muy débil un pequeño municipio, un pequeño grupo ante las fuerzas de criminales o del Estado o del Ejército. Pero si pensamos en estas muchísimas gentes ordinarias que estamos hasta la madre y que se han puesto en movimiento, somos los fuertes. Y porque somos los fuertes, podemos plantearnos claramente nuestra resistencia a toda forma de violencia. Yo creo que más que énfasis en que es un movimiento pacifista, tendríamos que plantear que es un movimiento que rechaza toda forma de violencia, la violencia física, desde luego, también todas las otras formas de violencia. Y aquí en este sentido, habría que tener en cuenta que el hecho de estar luchando, de estar peleando, es en sí mismo abominable, pero no debe realmente preocuparnos, porque no tenemos otra cosa que hacer que luchar frente a en este contexto para parar el horror. Es una emergencia que exige que luchemos para parar el horror, pero que lo vamos a hacer de una manera no violenta. Una de las preocupaciones sobre la paz es que no hay una paz, no hay una noción universal de paz. Hay muchas formas de entender la paz. Hay culturas completas que no tienen nombre para la paz. Entonces no pondría yo la paz en el centro, en la definición. Si yo pondría en el centro es un rechazo a la violencia. Nos oponemos a toda forma de violencia. Esto sí está en el centro del movimiento. No tendría una definición única de paz que alguien tratara de decir lo que queremos. Es una paz que consista en lo siguiente. Eso me parece hoy inaceptable. Tenemos paces, no paz. Tenemos que desligarnos de una idea que supuestamente común lo que dice la gente común es que quiere que los dejemos en paz. Eso es lo que se quiere, que los dejemos en paz. De esa paz tratan, pero eso no implica un régimen pacífico determinado. Entonces, más que seguir hablando de pacifismo, me interesaría mucho plantear el movimiento como resistencia a toda forma de violencia y como un empeño en no separar ya otra vez medios de fines. Y esto quiere decir que los medios que utilicemos, la forma de la lucha, tiene que tener la forma también del resultado. Es otra lección de los zapatistas. La forma en que están luchando es también el resultado que buscan con su lucha. Tenemos que luchar de una manera que refleja claramente el resultado que queremos. Si vamos a hacer una marcha, tenemos que hacer una marcha que respete a los demás ciudadanos, que los tome en cuenta, que no los agreda, que no los hostilice, que no afecte sus casas, que no afecte sus movimientos. Tenemos que luchar de una manera que respete a los otros como queremos que sea la sociedad que estamos tratando de construir. Tenemos que encontrar una forma de lucha que sea realmente ya un anticipo de la sociedad que estamos tratando de construir. Que no repita, que no sea un ejercicio más de la opresión, de la dominación, de la violencia que estamos padeciendo. Tenemos que evitar nuestro funcionar como espejo del Estado o del capital. Tenemos que actuar con nuestros propios impulsos que no se basan en la violencia, que no se basan en la destrucción. Tenemos que recuperarnos en un sentido muy, muy preciso como impulsos básicos de la vida en sociedad. Eso es todo. Bien, Pacho, ¿quieres comentar algo más? Pues muchísimas gracias, Gustavo. Creo que es bastante clarificador lo que dices. Te agradezco tus comentarios y bueno, cedo la palabra para otras participaciones, pero sin duda que esta idea que dices de que el movimiento tiene que incluir ya en su esencia la anticipación o el augurio de lo que viene, y que en realidad ya está pasando, así es como se está dando, pero que hay que saber reconocerlo y mantenerse en ello, me parece muy clarificado. Muchas gracias, Gustavo. Bien, bueno, voy a pasar la palabra a Carmen. Parece que tiene un comentario, pregunta, Carmen. Sí, gracias, Renato. Pues muchas gracias, Gustavo, por las reflexiones. Pues concordando básicamente con todo lo que has estado ya compartiendo con nosotros, quisiera que compartieras también un poco más sobre, desde un análisis también de género, porque veo como todo este análisis del capitalismo, muy muy presente el análisis de clase, pero también me parece que uno de los aportes fundamentales del zapatismo ha sido justamente relevar el papel de las mujeres y de lo que llaman ellos los otros amores a este tipo de luchas y movimientos, justamente si queremos imaginarnos un mundo donde quepan muchos mundos, y el mundo en el que queremos vivir pues tiene que tener un papel central. Entonces, nada más pudieras abonar un poco más sobre el aporte de los movimientos de mujeres y de los movimientos feministas de diversidad sexual al conjunto de estas luchas para ir construyendo los mundos. Sí, Gustavo. Mira, muchas gracias, Carmen, porque es un aspecto que frecuentemente no ponemos en el lugar que le toca, que es el mero centro. Si quisiera poner algún tema, una cuestión en el centro de este movimiento, no como una más de demandas, sino como una forma de caracterizar el movimiento que hoy hace falta, la insurrección que hoy está teniendo lugar, pondría claramente esta cuestión del género de varias maneras. Por una parte, recordaría lo que dijo Iván Illich en las primeras palabras de su muy fascinante libro, El género vernáculo. Dice, lo que otros llaman la transición al modo capitalista de producción, yo lo llamo el paso del régimen del género al régimen del sexo. Y es la creación sexista, el régimen sexista que, según Iván, nace junto con el capitalismo y al mismo propósito. De hecho, según Ibram, esta transformación es la transformación antropológica más profunda del capitalismo, que fue la destrucción del género para implantar el régimen del sexo. Cuando en nuestras comunidades, en México, tenemos la conexión del viejo régimen patriarcal con el moderno régimen sexista, tenemos lo más parecido al infierno. Tenemos un horror insoportable. ¿Por qué es insoportable esta combinación? Porque se vuelve realmente una manera imposible de vivir. Las mujeres se han estado levantando. Las mujeres y esas otras prefieren. Y entonces lo que tenemos es lo que aquí en Oaxaca estamos llamando una forma de feminización de la sociedad, que no es el feminismo tradicional, prácticamente igualitario, en que las mujeres toman posiciones de poder para hacer lo mismo que los hombres. En un sentido es distinto que lo que podría llamarse el tacherismo, cuando una mujer resulta más macha que los machos, sino que se trata de que mujeres toman delantera como el liderazgo, un liderazgo que en muchas condiciones es casi desesperado por las condiciones insoportables que están viviendo, ejercen el liderazgo de una manera esencial, sustancialmente diferente, que no se encanta a todos, que tiene un signo distinto. No dejo de asegurar que los que se basan en dominación, en opresión, en violencia, empiezan a hacer algo distinto, que es el anticipo de la nueva sociedad. Yo diría que sí estamos en el momento en que estamos hablando de que la sociedad es sobre todo una sociedad plural, que es una sociedad en que celebramos la diversidad, no solamente la respetamos, no solamente toleramos la verdad del otro, sino que abrimos hospitalariamente brazos y corazones y cabezas para poder coexistir en esa diversidad con otros que son los que en todos somos los diversos. Yo diría que esta es una cuestión que tenemos que poner abiertamente en el centro. Deja atrás varios elementos del feminismo tradicional que las propias mujeres han estado dejando atrás. Es un tipo de intervención de las mujeres y de los gays y todas las otras preferencias que nos están diciendo que se trata realmente de abrirnos a un tipo de realidad diferente. No vamos a regresar al pasado, vamos a regresar a lo que fue el género. El pasado está muerto, aunque nos inspire y nos alimente y nos nutre en nuestra realidad actual. Vamos a crear algo que no sabemos bien todavía qué es. Lo que sí sabemos es que terminar el régimen sexista es una forma de hablar de la terminación del régimen actual, del régimen político opresor o del régimen capitalista. Estamos hablando de otro nombre de opresión. Estamos que ese régimen, el régimen del capital, ese régimen de la presión estatal, es un régimen de naturaleza sexista. Y por esto, el movimiento de particularmente de las mujeres y de los que buscan la diversidad, son de naturaleza fundamentalmente anticapitalista. Si ya no son, como podía hablarse de feminismo de hace 50 o de 100 años, no, ya no son para que las mujeres busquen un nuevo acomodo dentro de la sociedad existente, para que compitan con el hombre para tener el mismo tipo de privilegios o el mismo tipo de derechos. Va mucho más allá que eso. Yo siento, mi impresión es que el movimiento de mujeres y hombres que hoy tenemos es un movimiento que trata de deshacer su propia base, toda forma de sexismo, de acabar con el sexismo, que es una forma de decir acabar con el capitalismo. Pues muchas gracias, sí, coincido contigo y que bueno, finalmente con el fin del capitalismo pues no significa el fin del sexismo como se ha visto en otros ejemplos, ¿no? Con el socialismo y pues eso, ¿no? Hay muchos feminismos, hay muchas mujeres y hombres solidarios que se suman a esta reivindicación democrática de control del cuerpo, de autonomía y pues gracias por la... Bueno, tenemos un comentario ahora de Graciela. Graciela, ¿me escuchas? Gracias. Gustavo, en una línea un poco similar a lo que mencionaba Carmen, me interesaría conocer tu opinión también en cuestiones de medio ambiente relacionado con esta ruptura que por la que hemos sido testigos y pues participantes. Porque se habla mucho de de con lo que no está de acuerdo en todo el gobierno, el sistema capitalista y demás, pero nuestra relación con el medio ambiente y la manera en que se explota para mantener pues los estándares de vida actuales también es una cuestión muy importante. De repente resulta muy fácil, y bueno, ni tan fácil, en la sociedad muchas personas no voltean a ver problemas grandes como puede ser el problema de la minería, las transnacionales, ejemplo en Potosí, Wirikuta, o cuestiones de represas, pero los problemas ambientales, a pesar de que son muy importantes, ejemplos como los que acabo de dar, también tienen mucho que ver con nuestro estilo de vida. Entonces, ¿tú piensas que está siendo incorporada esta dimensión o se está haciendo realmente un examen de nuestra manera de relacionarnos, sobre todo con habitantes de la ciudad, y qué tan lejos crees que como sociedad se esté dispuesta a llegar pues para transformar nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza? Gustavo. Sí, yo pienso que tenemos una dimensión importantísima, una dimensión yo creo que tenemos un gran número de personas, un creciente número de personas que están alertas a lo que están viendo la destrucción. Tenemos que reconocer que forma parte del horror que vemos, que la mitad de este país puede considerarse ya como zona de desastre ambiental, y en algunos casos los daños son prácticamente naturalistas e irreversibles, que implica que podrán recuperarse en 300, 400, 500 años si nos va bien, que estamos frente a una situación ambiental de extrema gravedad, cuyas consecuencias estamos viviendo todos los días. Aspecto de lo que comenta que me parece muy central. Efectivamente, una parte importantísima no es solamente lo que hacen las corporaciones, no es solamente la destrucción que realiza el Estado del capital, sino lo que hacemos todos nosotros, en que somos de alguna manera cómplices de eso, con un estilo de vida determinado. Y sé que para muchísima gente esto representará sacrificios, tendrá que representar sin remedio, pase lo que pase, tendrá que representar un sacrificio muy importante de esos modos de vida que para muchos son queridos o indispensables, son casi formas de supervivencia, que consideran que el automóvil familiar, especialmente si es un gran van, es una especie de derecho humano, que deben tener el derecho de transitar con él por todas partes. Yo sé que para muchas personas esto representará un sacrificio importante y que tendrán que hacer sin remedio, aunque en ese camino podrán encontrar las enormes ventajas de vivir de otra manera. Pero más que una reflexión genérica, yo diría que lo que estoy viendo y viviendo es que la gente, a través de acciones concretas, está realmente aprendiendo a salirse de los viejos hábitos y de los viejos vicios que traían, a veces por razones indispensables, por condiciones de supervivencia, y a veces como respuesta a iniciativas. Pondría para mí un ejemplo que creo que es espectacular. Lo que está haciéndose ahora en la agricultura urbana, lo de poder producir los propios alimentos, no solamente implica una solución efectiva al problema de comer, a problemas de comercio, etcétera, sino que implica que las gentes estén ahí empezando desde una maceta, una nueva forma de relacionarse con el mundo natural. Empiezan a aprender lo que eso significa en términos prácticos y concretos. Empiezan a saber que lo que llama basura puede no ser basura y puede implicar devolver al suelo lo que es del suelo. Implica empezar a tener una serie de hábitos, prácticas, de nociones que empiezan en muy pequeña escala y que se amplían rápidamente, que en la práctica lo que están haciendo es infectar a un número creciente de personas de una manera distinta de hacer las cosas, incluso en los centros más claros del capital. Mientras Detroit es un ejemplo del desastre del capitalismo industrial, del desastre en todos los sentidos, mientras que es una sociedad asolada por el desempleo, por las consecuencias de ese desarrollo enloquecido y limitado, en la ciudad de Detroit hay 900 jardines comunitarios. La gente está retomando en sus manos esta posibilidad de jardines comunitarios en los que se están produciendo alimentos. Tenemos ejemplos de toda índole en el mundo entero, en todas partes, en que la gente en una escala que no se logra todavía percibir, está retomando control de sus vidas de una forma que realiza, constituye una innovación en la relación con el ambiente. En lugar de separarse de él y mantener la capacidad de la pretensión de ser el señor que puede destruir y usar, se trata de un nuevo diálogo entre el hombre y la naturaleza que estamos viendo nacer a nuestro alrededor. No es simplemente lo que podemos ir a ver a una comunidad indígena donde hablan de la madre tierra y le piden permiso para lo que hacen. Es entre los urbanos más corrompidos por el consumismo, que ya no conocen el suelo, sino que ya solo conocen el pavimento, que ya no tienen a sus pies más que cemento y llantas. En ellos, en esos urbanos, empiezan a aprender de nuevo qué cosa es la naturaleza y cómo relacionarse con ellos de otra manera. Yo en ese sentido siento que estamos ante una catástrofe ambiental muy seria que tenemos que reconocer, y también ante una iniciativa muy general de muchísima gente que está reaccionando de la manera adecuada. Gracias por tu comentario, Gustavo. Creo que es muy importante los puntos que tocaste, cómo en las ciudades de repente se nos olvida de dónde vienen pues los recursos que nosotros utilizamos, o ahorita comentábamos de las acciones particulares que cada quien realiza, aunque pues también es importante comenzar dónde viene lo que usamos, la energía eléctrica que tuvo que ocurrir para que se produjera. Y es irónico, ¿no?, como las ciudades somos grandes, quienes vivimos en las ciudades somos grandes consumidores de los recursos y muchas veces ni siquiera estamos conscientes de que degradación en el campo, en zonas rurales, pues es ocasionada pues por nosotros, por la gran ciudad. Y gracias por tu discusión. Y parece que Iracema tenía un comentario. Ya, pues muchísimas gracias. Muy buena forma de intercambiar reflexiones. Yo quiero comentar con Gustavo que tiene que ver con estas formas ahora que él llama invisibles o que se han trasladado a la cotidianidad de formas de actuar, de formas de resistencia. Esto para la academia, para todos los estudiantes de los movimientos sociales, supone un enorme desafío, porque no estamos nosotros utilizando las herramientas, digamos, conceptuales y teóricas para poder identificarlas. Sin embargo, me parece una cuestión interesante que ahora, digamos, la cotidianidad puede ser un elemento de análisis, digámoslo así, porque normalmente la sociología o la ciencia política consideraban que las cuestiones de la cotidianidad, de la vida diaria, podían ser formas pasivas o las conceptualizaban así. Sin embargo, los referentes más ilustrativos que tenemos en estos tiempos son precisamente las cotidianidades de las comunidades campesinas, comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas. Y solamente por ilustrar el hecho, ahora los movimientos que luchan no solamente por la defensa del territorio o de la tierra, y en este caso frente a la minería transnacional, porque sí, un ejemplo, conlleva a estrategias creativas y novedosas. Entonces, que hay una cuestión interesante que dice Esteba, que hay una forma espacial de la resistencia que tiene que ver con la deslocalización de esta resistencia. Tampoco hay un lugar central desde donde se pueda coordinar, digamos, una acción de un movimiento, una movilización general, sino que esto está tomando unas fisonomías espaciales muy interesantes, porque ahora hay nodos o lugares distintos de resistencia. Entonces, yo lo que quisiera preguntar a Gustavo es que qué opina ahora de lo que decía Bolívar Echeverría cuando él dice que la cotidianidad es desde el principio un hecho político. Entonces, creo que los movimientos de la gente o las acciones cotidianas que tenemos las personas, digamos, de carne y hueso, nos llevan a replantear la idea fija que se tenía sobre la cotidianidad como una cuestión pasiva. Sin embargo, hay diferentes estrategias y formas creativas, por supuesto, en los que hacemos política. ¿Qué opinas, Gustavo? Quisiera proyectar esto que planteas, que tú misma lo conectas, con el hecho de la dimensión espacial, territorial de la lucha actual. Por lo que sabemos, con todas las dificultades dificultades de obtener la información, por lo menos la tercera parte del país ha sido vendida por las administraciones de Fox y Calderón. Sí, se ha entregado en concesiones a 50 años y que en este momento están en la fase de entrega de la mercancía. Es un pacto en las concesiones que es obligación del Estado desalojar a los habitantes de estos territorios que se han entregado ya a corporaciones transnacionales en una concesión. Inclusive alguien hizo el cálculo de que si se quisieran cancelar 5.000 de las 25.000 concesiones que se han hecho, no alcanzaría todo el dinero del Banco Mundial para pagar las indemnizaciones. Entonces parece como una situación frente a un monstruo enorme que combina al Estado con las grandes corporaciones y como que no hay nada que hacer. Ya que doblar las manos. ¿Qué se está pidiendo esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué cambio puede entregar mercancía? ¿Cuál es el nivel de conflicto que están manejando? Es que los pueblos se están resistiendo. Dice enorme esfuerzo, pequeñísimo de vivir frente a un inmenso Goliat. Bueno, pues estos pequeños pueblos que ahora están cada vez más unidos y que crean coaliciones para la defensa del territorio a partir de su vida cotidiana, a partir de sus condiciones cotidianas, a partir de coger el agua que van a tener, que el agua con el que necesitan vivir, a partir de esta cotidianidad, estos pequeños pueblos están realmente en algo ya, muchos ganándole en términos concretos y prácticos. Ante una situación insoportable, deciden actuar y empiezan a cambiar en su vida cotidiana y a eso, la afirmación digna de lo que son, cuestiona radicalmente todos los regímenes políticos existentes. Efectivamente, no lo podamos discutir en este momento. Parece que la ciencia social existente no nos ayuda mucho. Gracias. Sí, solo para comentar una cosa, también cumplo en la cuestión en la que participo, por ejemplo, el pueblo huichol que ahorita confronta una prospección minera en San Luis Potosí, se tiene que someter a un proceso creativo, es lo que está mencionando Gustavo, que ellos que han sido como en este río, tradición o de su sistema cultural, digamos, ahora tienen que obligarse a abrirse a nuevas relaciones, a nuevas. Incluso Naciones Unidas hace una campaña de defensa de los defensores de derechos humanos, porque estamos enfrentándonos a un nivel de autoritarismo y de violencia por parte del Estado que, colgándose de esto de la guerra en contra del narcotráfico, está justificando un montón de atropellos a los derechos humanos, de ellos el derecho a disentir. Pues todos los días nos estamos enterando de acoso, de persecución, incluso ya de muertes a activistas y a periodistas, y al mismo tiempo un agotamiento de las vías pacíficas para solucionar las demandas de los judiciales. Entonces, pues nada más saber tus impresiones al respecto. Gustavo, simplemente que es un estado de cosas que está agravando cada día y que no tiene visos de arreglo, aunque intervenga Naciones Unidas y la Corte Interamericana y demás. Yo creo desde ese tiempo que lo del ACO es simplemente un pretexto para la criminalización de los movimientos sociales. Y que nosotros somos el enemigo, no los narcos. Somos el enemigo, los mexicanos, somos el pueblo, somos la gente que se convierte en enemigo de los poderes establecidos. Porque nuestros intereses y los suyos están en contraposición. Y entonces los dirigentes humanos, los que denuncian que estos están haciendo en violación cotidiana de todo sistema legal, están siendo claramente perseguidos. El asunto es de verdad gravísimo. Es una más de las citas que muestra la gravedad de cómo estamos viviendo. Y acudiendo a la situación que está la situada por aquí, por México, por abajo, vivir en las instancias de la Corte Americana de Derechos Humanos, todo eso tiene utilidad. No estoy diciendo que no sea un valor, una repercusión, que sea una pública, crea una presión política, todo es útil, pero no va a ser la solución. la solución que nos decidamos mediante una acción pacífica a detener la guerra. No podemos seguir con la guerra. Tiene que detener, porque es una guerra contra nosotros. No es una guerra nada más contra los criminales. Estamos de nosotros, estamos expuestos a los criminales de toda índole, las mafias que tienen incrustadas en todos los aparatos, que están dominando nuestra vida cotidiana. Sí, desde luego sabemos muy bien esta capacidad plástica del capitalismo, que efectivamente acomoda a las más diversas condiciones para asegurar su supervivencia. Yo diría que hay varios factores que nos permiten pensar que estamos en una condición distinta y en un sentido muy concreto no lo podrá lograr esta vez. El primer factor, yo diría, es si están los que Wallerstein ha estado llamando las contradicciones estructurales del capitalismo, en donde se han creado las condiciones para que esté colocado realmente en su fase terminal. Pero el propio Wallerstein dice que esta agonía puede durar 5 años o 50 años, si de esto no le pone una fecha. Plantea simplemente que ha llegado el sistema por sí mismo, en condiciones objetivas, a crear contradicciones que no pueden ser superadas. Ya no depende de su capacidad plástica, de su capacidad de acomodo, de decisiones de los capitalistas, sino de una situación que ya no puede resolverse. Las viejas tradiciones estructurales analizadas desde tiempos de Marx. Pero yo creo que no es eso lo que está contando en este momento en mayor medida. Yo pienso que a la caída de la Unión Soviética se acabó cuando se creó la sensación de que había una única superpotencia y una superpotencia capitalista y que el capitalismo había triunfado en el mundo. Los capitalistas perdieron una prudencia que habían aprendido a tener desde los años 30, desde la Gran Depresión, que habían adquirido una especie de responsabilidad social por su propia supervivencia, que cuidaban los cambios tecnológicos, que asumían una cierta responsabilidad frente a la competencia de los soviéticos. Yo pienso que esta prudencia, esta forma de autocontenerse, de autocontrolarse, desapareció. Yo creo que personas como George Soros, el famoso especulador de Wall Street, que estuvo denunciando a los fundamentalistas de mercado, diciendo que estaban cometiendo suicidio, que ellos estaban liquidando al capitalismo, creo que tiene argumentos serios. Mi impresión, que es una argumentación muy, muy compleja que no puedo hacer aquí, he estado ya publicando, es que la crisis actual del capital es creada por nosotros. Nosotros seríamos los trabajadores de toda clase y condición que están en el mundo entero, resistiendo, que han estado resistiendo de manera muy activa y muy creativa todas las formas de lo que hemos llamado capitalismo neoliberal. Esta crisis del capitalismo neoliberal sí es irresponsabilidad de los capitalistas, es irresponsabilidad de los estados, pero es sobre todo iniciativa de la gente. Hay cosas que no toda la gente toma en cuenta. Una de las formas en que el capitalismo trató de escapar a sus limitaciones en ámbitos normales fue ir a China. Cuando el Partido Comunista Chino se abre a esa vía, empieza a admitir la gran cantidad de capitales, hay una serie de capitales transnacionales que van allá y que encuentran allá una forma de escapar a sus circunstancias. Y aprovechando desde nivel de muy bajo nivel de salarios en China. Entre 1976 y 2006, los salarios reales aumentaron en China 500%. Y hay movilizaciones al año. Esto no lo vemos mucho en los medios, no se dice mucho en los análisis. Pero esto significa que una oportunidad que había sido una forma de aparte de sus limitaciones, para irse a un nuevo territorio en China, para el capital, estas condiciones naufragan. Y ahí no pueden seguir teniendo la tasa de ganancia por la que habían ido a China. Es cuando se escapan al mundo financiero, al sistema financiero, como una forma más de mantener sus ganancias. No puedo extenderme, pero yo diría que hay una serie de movimientos muy distinta índole, la de los trabajadores chinos o la de los ambientalistas, empresas que obligaron a las compañías a internalizar los costos de la destrucción que estaban haciendo, una serie de factores que van arrinconando al capital por la gente. Es decir, si la crisis se usa contra la gente, si los capitalistas están tratando de usarla para dominar de nuevo a la gente, sí es cierto que el desempleo provoca que los trabajadores aceptan casi cualquier cosa para poder tener otro empleo. Es cierto que las crisis se usan contra los trabajadores, pero esta crisis ha sido fundamentalmente creada por los trabajadores mismos y son ellos los que todavía tienen la iniciativa. Son ellos los que están teniendo una iniciativa que lleva más allá de lo que normalmente pedían. Ya no se trata solamente de disputar con el capital un pedazo del pastel, sino que se trata de trascender el pastel. Se trata de hacer otras cosas, hacer prevalecer otras voluntades, aprovechando las grietas que se han creado. Entonces, en este sentido, yo pienso que sí estamos en una coyuntura diferente, en que toda esa inmensa plasticidad del capitalismo, esas inmensas capacidades de acomodo, no son los que están decidiendo el juego. Pienso que es un momento de peligro porque hay poderes económicos y políticos que están dispuestos a destruir todo, el planeta, a la gente, el capitalismo mismo, con tal de mantenerse en el poder. Ese es el momento de peligro. Eso es lo que tenemos que parar. Tenemos que pararlo de una manera no violenta. Tenemos que hacer una lucha que permita hacer esa transformación sin provocar esa destrucción que hay muchos que están dispuestos a intentar a todo precio para mantener lo que se tiene. Yo pienso que no es la plasticidad y acomodo del capitalismo lo que va a ser decisivo en este momento. Aunque tenemos que estar muy conscientes de que esa es una capacidad muy notable, espectacularmente clara. Gracias. Bueno, Gustavo, no sé si quisieras hacer algún último comentario para cerrar esta sesión. Sí, yo creo que es muy útil que estemos atentos a lo que vamos a oír desde España o desde el norte de África o de Grecia, porque va a ser muy útil lo que podamos aprender para lo que tenemos que hacer nosotros frente a nuestro propio horror. Y ha sido muy lindo poder platicar con otros, a pesar de la enemistad de la técnica que no estuvo de nuestro lado esta mañana. Muchas gracias, Renato. Eso era todo. Te agradecemos mucho, Gustavo, que hayas aceptado participar en esta conversación. Tus palabras son muy alentadoras siempre. Y bueno, como bien mencionas, superando los problemas técnicos que tuvimos en esta ocasión, yo creo que lo valioso fue que pudimos reunirnos y sostener esta conversación durante un tiempo, el que todos pudieran participar en algunos comentarios y preguntas, incluyendo a la gente que nos siguió vía la transmisión de radio y los comentarios que hicieron por medio del chat. Como hemos mencionado, la información que hemos estado enviando, vamos a colgar toda esta información en el blog que vamos a abrir para la Unitierra y desde ahí podrán seguir comentando ya tanto los textos como los audios de las sesiones que vayamos teniendo. Les invitamos a acompañarnos la próxima sesión, que será el sábado 6 de agosto, sesión en la que estaremos con el representante del Frente Polisario en México para hablar sobre la primavera revolucionaria árabe. Y pues bueno, también quiero agradecer a la gente que se enlazó a esta conversación por su paciencia y su apoyo, y a la gente que estuvo acompañándonos por la transmisión de radio y a través de los chats. Y por último, de manera muy importante, también a los compas de Disco Duro y del Caracol Azul, que nos hayan apoyado para hacer posible esta transmisión. Pues, como comentábamos también en uno de los documentos que enviamos, es importante, creemos que es importante mantener este tipo de reflexiones en un afán de ir aprendiendo e ir fortaleciendo a los movimientos en los que participamos. Entonces, bueno, la intención de este tipo de ejercicios es esa, y intentaremos ir superando los problemas técnicos que aún tenemos para poder aprovechar estos medios. Confiamos en que la siguiente sesión será mucho mejor. Entonces, pues esperamos acá el próximo sábado. Pues un abrazo para todos y seguimos entonces en esta reflexión colectiva en la red.